nyankopɔn bɛsesa nanamɔ no na ɔmasan fa n'adwuma nso wohu sɛ aborɔfo no aborɔfo nte sɛ bibifoɔ bibini deɛ wopakyɛw a na batibo no deɛ sɛ onyɛ aka sɛ yiwa yiw no wa no nti sɛ nyankopɔn abɛmu a bisɛ sɛ nnipa no bɛyɛ dɛ